A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos recordando grabaciones con parte de la trayectoria del pianista, compositor y arreglista argentino Osvaldo Requena, nacido en Buenos Aires, un día 29 de junio de 1931. A partir de los años 50 su nombre ya empieza a circular dentro de los pianistas argentinos, dotado de una gran capacidad como arreglador y también orquestador, labor que ya venía desarrollando desde entonces, cruzando al nuevo siglo hasta su muerte el 2010. Lo recordaremos con tangos en su formación de cuarteto, primeramente un gran tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, aquí tan solo instrumental, Nieblas del Riachuelo. Estamos escuchando grabaciones del cuarteto del pianista Osvaldo Requena. Sus profundos estudios sobre la música, la dirección y los arreglos le permiten, con tan solo 20 años, hacer sus primeros arreglos en 1951 para la orquesta del violinista Raúl Caplún. Lo recordamos como ex primer violín de la orquesta de Miguel Caló. Luego será la orquesta de Florindo Sassone. Y también el mismo Astor Piazzolla en un momento le solicita su colaboración para un recital en Montevideo. El tiempo le faltaba y mientras hacía sus maletas le encargó a este pianista los arreglos. Ahora una creación del propio Requena, Melancólico Buenos Aires. El siguiente es un tango escrito allá por los años 20 del pasado siglo por el violinista Tito Rocca Tagliata, aun cuando muchos concuerdan que esta escritura romancera es de Juan Carlos Cobian. Yo concuerdo con esa teoría, ya que Cobian, por esos años, vivió en la casa de los Rocca Tagliata, recién llegado de su ciudad natal, Pejuellú, de Bahía Blanca. Pero dejemos a Tito Rocca Tagliata en su calidad de autor de Elegante Papirusa. ¶¶

de continentes lejanos. Pero esta orquesta figura aquí como primer violín y violín concertino Fernando Suárez Paz, que siempre estuvo en casi todas las formaciones orquestales de Requena. En el bandoneón Leopoldo Federico, que para el siguiente tema de un tango europeo cambia el bandoneón por el acordeón, y Requena en el cuarto compás del tema alarga el arrastre para imitar el sonido del tango europeo. De Bixio y Cherubini, violín gitano. De los discos que trae este disco de los años 70 está el tango Saludos, el tango que da pie también al título del disco, tango que Domingo Serafín Federico escribiera como una invitación para enviárselo a Walt Disney por su película animada de aquellos años, los años 40, Saludos, sobre los latinos americanos y sus personajes y su música. A Federico le pareció un poco ocurrente de no haber hecho figurar al tango en dicha película. Federico escribe entonces este tango sobre la síncopa del boogie-boogie tan en boga en aquella época, para decirle de alguna manera que era el capaz de hacer un tango con la música de su país. Acá está para invitarlo a Walt Disney a escuchar este tema y enviárselo a los Estados Unidos. Pero es tal el éxito que tiene el estreno de este tango cuando lo graba Miguel Caló, que el tema Se queda en casa. Saludos. Volvemos y despedimos al cuarteto de Osvaldo Requena con este gran tango del pianista Francisco De Caro y su gran lirismo para Flores Negras. Thank you.